queremos contarles que el próximo sábado 14 de noviembre se realizará el Isleño 7, un festival de teatro, música y otras expresiones artísticas que se organiza desde hace 7 años, como lo indica su nombre. Y en este momento estamos en comunicación con Blas, uno de los organizadores de este gran evento. Hola Blas, Fernanda te saluda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Sabemos que tuviste la gentileza de dejar de hacer algo muy importante que estabas haciendo para atendernos, así que te lo agradecemos. No, por favor, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo va el partido? Ahí va. Perdón, lo tengo que... ¿Lo puedo blanquear? Lo puedes blanquear. Blas me pidió, por favor, que seas cuenta de la comunicación porque está jugando un partido de fútbol. Bien, bueno, nada, queremos tengo la suerte de participar de este festival que se hace en El Tigre y, bueno, quería que nos cuentes brevemente de qué va, qué propuestas van a tener, en qué consisten, la causa, que es muy noble, todo esto. Mirá, no, el festival es como una idea medio loca de un grupo de amigos que decidimos armar un espacio para probar, digamos, todo un día de obras de arte, de teatro, música, plástica y demás en un espacio distinto, que es una isla en el Tigre, que tiene un montón de espacio para recorrer y donde las obras se insertan en un medio bien natural y despojado lo que pasa es una vivencia de un montón de gente muy fusionada de artistas y público, muy integrada y a la vez donde cada cual puede ir eligiendo qué cosas ver y qué, qué elegir. ¿Y hay propuestas de lo más interesante, música, obras? Sí, de todo tipo. Cada año vamos eligiendo de acuerdo a distintos criterios. Este año hay una banda de rock para niños, para arrancar, porque es para toda la familia. Y después hay obras más experimentales, más clásicas de teatro. Hay una banda de rock. Está Gaby Kerpes haciendo el cierre, que es un músico muy conocido, gente de La Guarda, Fuerza Bruta y demás, que hace una cosa electrónica muy divertida. La Pose. Obra maravillosa. La que tengo el gusto de actuar, con Marina Carrasco. Bien, juegos teatrales, yoga. Bien. Bueno, de verdad una propuesta muy interesante en un ambiente increíble. Todavía no lo conozco, pero he visto las fotos. Está muy bueno y vale decirlo, es entrada libre y gratuita. Uh-huh. Solo hay que, digamos, pagar el pasaje de lancha para llegar. Y después ahí hay cosas ricas para comer, para tomar, para estar ahí, para divertirse. La entrada es gratuita, pero se puede colaborar y es un poco la finalidad, ¿no?, de este festival. Sí. Nosotros, hacemos un festival también para recaudar a través de donaciones para una escuela rural que apadrinamos, de útiles o ropa para niños. Bien, ¿cómo hace la gente? ¿Hay alguna página donde la gente se pueda, no sé, que hay que reservar? Drama, por el tema de las lanchas. Haydrama.com con H es en la página, o Festival de Teatro Isleño en Facebook, y de ahí llegan a una dirección de mail donde mandan para el pedido de reserva y nada más que anotarse para saber cuántas lanchas necesitamos. Sé que hay pocas, quedan pocas reservas, ¿no? Están quedando pocas, sí, porque fue muy, muy demandada este año la presencia ahí. Bueno, Blas, te agradezco. Después es ir salen las lanchas de la estación fluvial de Tigre. Fluvial de Tigre. Le dicen, vamos al festival y ya sabe el lanchero dónde va. Ahí va, ahí vengan. Ahí vamos. Blas, te agradezco mucho esta comunicación, este tiempo y sobre todo este festival que tengo el honor de participar. Bueno. Y bueno, queríamos compartirlo y darle esta información a los oyentes, porque me parece una propuesta súper interesante y su causa, como dije antes, muy noble. Así que, nos estamos viendo el sábado. Nos vemos el sábado. Besos. Un beso. Chau.